En el mundo necesitan amor y cuidado. Jesús les dijo con ternura: dejen que vengan a mi lado, porque el reino de Dios es de ellos y en su pureza hay verdad. Hay que cuidarlos con cariño para que no pierdan su bondad. Pero el mal querías echar y el niño puede corromper. Hay que enseñarles a andar en los caminos del Señor, para que cuando crezcan al fin recuerden a Dios y su amor, y sigan el camino de paz con fe y sin temor. ¿No te da pena pensar que pudiendo hablar la palabra tú les puedes enseñar? Y no se la quieras dar, ¿qué cuentas vas a dar? Es tu deber cuidar su alma para que el mal no los pueda arrebatar. Enseña al niño en su andar la verdad que le hará vivir. Y cuando crezca no olvide que Dios siempre lo va a cuidar. Ya reflexiona y comienza a buscar. La palabra de Dios te guiará. Instruye al niño con amor y verdad, y el Señor siempre lo cuidará.